Buenas noches, mis queridos radioescuchas de esta su estación Radio Antena Web. Yo soy Francisco, el Cóndor de Latinoamérica, agradeciendo su sintonía nuevamente este domingo de su programa El Vuelo del Cóndor. Excepcionalmente, iniciamos con esta canción llamada Ombra, de Cirque du Soleil, que es el grupo que la interpretó. Una canción muy cálida que nos incita a la imaginación. Honestamente, yo sentí que estaba como en un monociclo cruzando el trapecio como los alambristas. Pero bueno, yo con mi desequilibrio me voy de lado. Pero bueno, ellos no. Son excelentes acróbatas y malabaristas del Cirque du Soleil, quienes interpretaron este tema llamado Ombra. Y ahora vamos con otro tema que de seguro les encantará. Y bienvenidos al Vuelo del Cóndor. ¡Despegamos! Ese amor llega así, de esta manera. No tiene la culpa caballo de la sabana, porque muy despreciado. Por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, de esta manera. No tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Perdón de Dios, por en mi vida la fortuna del destino, el destino te desamparado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo, no te encuentro alabando, era imposible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Melodía gitana, ¿verdad? Bien agitada con el bamboleiro, bamboleira. Yo único que bamboleiro son los ojos, porque las caderas no las tengo. Esas que las muevan ellas, que bailan mejor que nosotros. Bueno, o que yo. Bueno, de hecho yo no sé bailar. Si alguien me quiere enseñar, estoy dispuesto las 24 horas del día, los 365 días del año y cuando son bisiestos, 366. Pero bueno, escuchamos a este intérprete, Gypsy Kings, con su canción Bamboleiro, una canción gitana. Muy bonito el ritmo, muy bonita la maraca, el pandero, el movimiento y la letra. Y además su voz es muy, muy joder, tío, yo tengo estilo, escúchenme, bamboleiro, joder. Bueno, no soy español, pero sí hablo español. Bueno, vámonos con otro tema que de seguro los va a dejar intrigados. ¿Quieren oírlo? Reach out of space. Ahí lo tenemos, mis queridos radioescuchas, al grupo Depeche Mode con su canción Personal Jesus. Jesús personal o personal Jesús, como se les acomode mejor. Depeche Mode, uno de los mejores grupos de rock de los 70s y otras épocas retros. Pero bueno, como les dije, este tema los va a intrigar por la melodía que tiene y un poco de la letra, que como saben está en inglés. Pero bueno, de esta canción se han hecho muchas versiones. En esta ocasión la escuchamos con Depeche Mode. Y ahora vamos con otra canción que me gusta mucho, de Arcano y sus maravillas. Se llama El Jamaiquino. Y si me están escuchando desde allá, un saludo para todos los amigos jamaiquinos de Latinoamérica que me están escuchando. Esto es de parte de Arcano y sus maravillas, El Jamaiquino. Como lo anuncié previamente, este hermoso tema que escuchamos se llama El Jamaiquino, interpretado por Arcano y sus maravillas y sus maravillosas cuerdas del violín. Yo digo, si así tocan el violín, ¿qué sería otro instrumento? Pero bueno, igual de maravilloso. El piano, la flauta, el arpa, etc. Y bueno, continuemos con otro tema de la época disco, uno que les va a encantar. Antes que nada, a mí el tema del jamaiquino me hace pensar un poco, no sé por qué, como en el tango, así de ir pegadito con la pareja, agarrado de la cintura y del brazo, así, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, así bien pegaditos, paso, paso, media vuelta, paso, paso, media vuelta, como en las películas, ¿no? Con esas chicas con sus tacones altos y sus faldas cortas, uy, uy, uy, mejor me voy a Jamaica a bailar. O al carnaval allá en Brasil. Saludos a todos mis amigos de Brasil. Y bueno, vámonos ahora sí con otro tema de la época disco, como ya lo dije. Quiero sorprenderlos, no les digo cuál es. Escúchenlo y a bailar. We'll be right back. ¡Hoy no más! ¡Qué sorpresa, ¿verdad? ¿Qué les pareció este delicioso tema de los Bee Gees? Staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. ¡Ay, cómo me encanta ese tema! Me hace mucho recordar la película de Fiebre de Sábado por la Noche, donde John Travolta, el excepcional John Travolta, con sus maravillosos pasos de baile, conquista a la chica, gana el concurso de Fiebre de Sábado por la Noche y se queda con el amor. Además de que John Travolta es un excelente bailarín. Si no han visto esta película, se los recomiendo mucho. Y el tema es de los Bee Gees, Staying Alive. Esta canción, junto con la de Saturday Night Fever, o sea, Fiebre de Sábado por la Noche, son los temas principales de esta película. Pero en especial, Staying Alive es una de mis favoritas de la película. Y John Travolta hace lucir los mejores pasos de esta canción. Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos con algo en español para relajar las cosas? Porque la noche es fría y llega una loba a calentar la luna. Cantó. Ay, me hace aullar de gusto esta lobita que, por mí, que me pegue las pulgas y las garrapatas y todo lo que tenga que venga de ella. Bueno, ya lo dije, no necesita presentación. Shakira es un bombón y la loba es su canción. Vaya, miren, sale el verso sin esfuerzo. Poeta no soy, ni escritor, solo soy pensador. Y pienso mucho, ¿no? O casi no pienso nada. Pero bueno, no se preocupen. Tengo otra sorpresa para ustedes. Del bosque de Shakira con la lobita feroz a la selva de Maná, la selva negra. We'll be right back. Ahí tenemos la pregunta de los 64 mil pesos. ¿Qué pasó en la Selva Negra? ¿Quién sabe? No sé qué habrá dicho la hormiga soldado. O quién habrá sido el tipo que trató de pisotearla, pero algo pasó en la Selva Negra. De lo que estoy seguro es de que este es un éxito de Maná. La Selva Negra y Maná son unos grandes ecologistas. Vamos ahora con otra canción de un éxito de la televisión. Jesse and Joy. ¿Qué tal ese ritmo, mis queridos radioescuchas del Vuelo del Cóndor? Ahí los tenemos a los hermanos Jesse, él, y Joy, ella. Preciosa la voz de esta chica y gran ritmo el de este chico. Hermanos Jesse and Joy, con este tema musical llamado Esto es lo que soy. Un tema de una telenovela de México llamada Las tontas no van al cielo. Que el tema es más metafórico que otra cosa. Habla de que hay que fijarnos bien en las personas y no hay que cometer tantos errores. Por eso dice que lo que quiero es un amor que sepa que no soy ni alfombra ni escalón. O sea, hay que evitar que las personas nos usen y nos pisoteen, porque mucha gente solo piensa en sí mismo. Pero nosotros debemos de pensar en nosotros y en los demás. Y bueno, vámonos con otro tema que de seguro les encantará. Acompáñenme. Maya,

cosas que no recibiste. Perdón si hoy demuestro sensibilidad. De lunes a lunes te he estado extrañando. Te amo y me muero por otra oportunidad. Si no te abrazo 24 horas soy un hombre muerto. Me urge que me digas que me amas y me beses lento. Si no te abrazo 24 horas mi mundo termina. Si te retractas olvidar que existo me alargas la vida. Si me prometes decir que si vas a volver junto a mí será letal para mi corazón y volverá a mis queridos oyentes. De verdad que este tema del genial David Bisbal me deja sin palabras, porque él las dice toditas, me las roba de la boca. Cuando perdemos a una persona querida y luchamos por recuperarla, que le decimos, si no te abrazo en 24 horas soy un hombre muerto. Ay, Dios mío, la verdad que sí, a muchos les pasa eso por el sufrimiento y la desesperación de recuperar a esa persona, en hombres y en mujeres, obviamente. Pero a veces las mujeres no aprecian, y sin menospreciar a nadie, pero a veces las mujeres no aprecian el sufrimiento en silencio de los hombres, como David Bisbal, que lo expresa genialmente en esta canción llamada 24 horas. Una canción, como ya lo dije, genial. Es uno de los grandes artistas latinos. Y bueno, estamos a punto de llegar al final, mis queridos ovintes, lamentablemente. Pero bueno, no me voy sin antes dejarles lo que siempre les dejo del fondo de mi corazón, la frase del recuerdo. Ay, en esta frase está inspirada un poco en esta canción, una frase que recuerdo de un artista mexicano llamado René Casados, el cual dice así: siempre sonríe y la fuerza estará contigo. Y yo también estaré con ustedes el próximo domingo a la misma hora en este sujeto excepcional, Vuelo del Cóndor. Yo soy el Cóndor de Latinoamérica y los dejo con un último tema, Vanilla Ice, mi bella genio. ¡Vámonos! ¡Buenas! Turn up the music. I was at a gym the other night. I was feeling real good, so the feeling was right. I came to the party for a different kind of action. The next thing I know, I was doing a Michael Jackson. I was thrown off beat, and my feet got tight. And the sucker DJ just ordered beat five. He was flipping and a snipping, even tried back to me. The sucker DJ didn't know what he was doing. Then I said to my girl, this ain't the place to be. And the fellas only came because the ladies were free. Then we left the place before the next couple played. And my girl said to me, I'm glad we never paid. So I called Marley Marl on the very next day. DJs was a bust on it. And so when the time was up, they just couldn't believe what the man